para mover. Mi bomba, tiene cuerpo de mujer. Mi bomba, qué buena es para mover. Bienvenidos y bienvenidas a nuestras amigas y amigos a una jornada más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, qué gusto poder estar ya lista para compartir con ustedes la buena música ecuatoriana. Ahí escuchamos una bombita para ponerle ritmo siempre, energía a esta hora del día, ¿no es cierto? Cuando realizamos todas esas actividades y por ahí nos viene un poquito de sueño, ya un poquito de hambre. Yo creo que con la música, pues ahí está, para ponerle, como decíamos, energía, magia a todos esos momentos maravillosos que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Bueno, hoy, como siempre, vamos a estar acompañados de nuestro compañero Patricio Robalino, con quien vamos a hablar cómo avanza este proyecto que se está desarrollando en el puente número 9 de la Avenida General Rumiñahui, donde se desarrolla una gran obra, una escultura que les habíamos comentado en ocasiones anteriores junto a su creador. El valor que se le debe dar a esas gotas de agua, la piedra monumental que se encuentra aquí en este sector, algunas otras actividades que también se están desarrollando a la par, porque ya llega la oportunidad, pues la inauguración, y de que usted pueda conocer cada uno de esos detalles para cuando vaya por este sector, sepa por qué esas gotas de agua, qué hay tras de esa escultura, ¿no es cierto?, su creación, qué connotación nos quiso dar el artista al momento de crear esta obra en este sector, que de alguna forma embellece estos espacios de la ciudad de Quito y sus cantones, sus alrededores, ¿verdad que sí? Si usted, a veces conocemos cuántos monumentos que existen en nuestro país, pero no conocemos a profundidad su verdadera historia. Por eso sería bueno que usted se mantenga en contacto, al tanto. Si nos escucha fuera de provincia, cuando usted venga a Quito, visite el Valle de los Chillos a la altura del Puente 9, más o menos esta obra que la están desarrollando. Usted ingresa por el Puente Nuevo, por la parte baja, y el momento de cruzar el río, ustedes ven que ahí hubo una transformación en este sector. Ahí, precisamente, en esta, ¿cómo diríamos?, embaulamiento del río, ahí, sobre esto vamos a encontrar nosotros esta obra monumental. Así que bueno, Patricio ya acaba de arribar acá a los estudios de la radio, así que bienvenido, mi estimado Patricio. Qué gusto poder contar contigo aquí en los estudios de la radio. Hoy es lunes. Hoy es lunes y por supuesto estamos aquí llegando. Ustedes saben, a veces las cuestiones de trabajo en la oficina le atajan a uno, pese a las promesas que hace uno de llegar rapidito. Pero en fin, un saludo cordial, un abrazo cariñoso de quienes habla, Patricio Robalino. Y también el abrazo a los tiempos para Laurita Ríos, que se reintegra al trabajo de Florilegio y de toda la radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo enorme para Dieguito también, Dieguito Salazar, siempre acá atento con nosotros, dándonos una mano para que esto funcione bien. Y a nuestro querido público, un gran, gran cariñoso abrazo, un buen inicio de semana, que el feriado haya sido bien lindo para todos y que Dios y la suerte nos acompañen en estos días. Muchas gracias. Por supuesto, esa es parte importante. Habíamos escuchado una bombita al inicio con los Reyes de la Bomba. Ajá. Hoy vamos a conocer algunos detalles de la escultura que se está desarrollando en el puente número 9, que la visiten, que se conozca cada uno de esos detalles, ¿no es cierto? Y vamos a conocer también algunos productos que ustedes están trabajando. Sí, como Laurita ya les ha contado, mis queridos amigos de la radio, el día viernes 8 de junio, a partir de las 5 de la tarde, tendremos un evento para inaugurar esta obra, Diálogos de la Memoria, una obra de la autoría del maestro Pedro Herrera Ordóñez, que se va a entregar a la comunidad, digamos. Es una obra que, con una estructura de 30 metros de altura y de la cual penden 8 gotas, ¿no es cierto?, 8 gotas de resina gigantes, una de ellas reposa sobre una piedra, trata de simbolizar la unión, la integración de los 8 cantones de la provincia de Pichincha, que hermanados labran la piedra del destino y la logran romper para construir un mejor futuro. Eso es lo que decimos, ¿no?, en la concepción, lo que piensa el maestro Pedro Herrera, para construir juntos un mejor destino para la provincia de Pichincha. Y con este trabajo enorme de tanto del maestro Pedro Herrera como de la gestión de la unidad de plurinacionalidad, se ha logrado hacer realidad esta obra, que será, como les digo, inaugurada el día 8 de junio y entregada a la comunidad. Hay un pequeño detalle que hay que decirle a la gente, que esta obra luce más durante la noche, porque tiene un programa, un proyecto de luces que la hace lucir en toda su magnitud, en toda su hermosura, en todo su esplendor, si uno la visita a partir de las 6:30 de la tarde. Por eso el acto inaugural está previsto a las 5 de la tarde, con una convocatoria con la Orquesta Sinfónica del Gobierno de la Provincia de Pichincha, quienes harán música hasta las 6 de la tarde, y conforme avance el tiempo ya contaremos con la presencia del señor Ministro de Cultura, del señor Prefecto de Pichincha, con delegados del Instituto de Patrimonio Cultural, etcétera, es decir, altos funcionarios, con el señor alcalde del Cantón Rumiñahui, y todos ellos van a juntos a inaugurar esta gran obra, ¿no?, Diálogos de la Memoria. Bueno, de hecho, tú dices, el máximo esplendor será en horas de la noche. He tenido el gusto de verla un poco temprano, realmente, pero ya vemos esas gotas de agua, que no es que son pequeñas, son gigantes. Son gigantes. Son gigantes. Entonces, yo creo que cuando esto esté concluido será realmente hermoso verlo. Sí, sí, esperamos que la comunidad lo acoja, lo reciba de muy buena manera, porque, como digo, es un proyecto, si cabe decir, de la genialidad de Pedro Herrera Ordóñez, que es un artista plástico ecuatoriano, que habitualmente radica en Canadá, en Toronto, digamos, específicamente en la ciudad de Toronto, pero que sus obras las lucen los museos de Los Ángeles, museos de España, museos de Italia, museos de Canadá, y que esta vez, aprovechando su permanencia de un año aquí en el Ecuador, se gestionó esta construcción de la obra Diálogos de la Memoria. Pedro Herrera ha recibido, imagínense, 5 veces consecutivas ha sido declarado ciudadano de honor de la ciudad de Los Ángeles, ha recibido condecoraciones de la Asamblea y el Senado de los Estados Unidos. Es decir, es un personaje, que, si se quiere, reconocido más afuera que acá en el Ecuador. Pero que acá en el Ecuador está ya plasmando esta primera obra, ¿no? Y entonces Pedro está muy contento, además de que ha plasmado esta obra Diálogos de la Memoria, parece que ya le gustó vivir en el Ecuador y espera plasmar un siguiente proyecto a continuación de este. Eso decíamos, Pato, que lo importante es también a veces que los ecuatorianos valoremos el trabajo que realizan nuestros artistas. Si curiosamente resulta que de pronto no conozco la procedencia de una determinada obra, ahí viene ya también el aporte del ciudadano, de la ciudadana, de leer, de recorrer quizá el camino de nuestros artistas para conocer quién es ese personaje, qué es lo que nos representa, qué es lo que intenta demostrarnos o hacernos conocer en cada uno de esos trabajos que están ellos realizando. Solamente así podemos descubrir realmente qué hay tras de una obra, de un monumento, ¿no es cierto?, o en este caso de una obra como la de Pedro Herrera. Entonces hay que investigar también, si no lo conocemos, para nosotros poder realmente acercarnos. Ustedes ya han escuchado, el próximo 8 va a haber la inauguración de esta obra, que sería bueno que usted se dé un pasito para que pueda conocer más de cerca, quizá poder también conversar con el autor. Sí, ese día, como les contamos, va a estar el autor de la obra, van a estar miembros de la, digamos, autoridades de la gestión cultural de nuestro querido país, y también va a estar el escritor Marco Antonio Rodríguez haciendo una exposición explicativa de la historia, de la construcción de la obra, con sus textos, digamos, literarios, ¿no?, con su gran capacidad literaria. Recordemos que Marco Antonio Rodríguez es un prestigioso escritor ecuatoriano que fue presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También, como les decía, estará autoridades como el señor ministro de Cultura, pero lo importante es que la comunidad se acerque, la comunidad se apropie de una obra de esta magnitud y pueda comprenderla y explicar luego a las siguientes generaciones cuál es la importancia. Digamos, les voy a adelantar pequeños detalles. La estructura es una estructura triangular, pitagórica, es decir, que está cruzada, es un triángulo equilátero perfecto que está cruzado por dos diagonales, lo cual le convierte en una estructura geométrica muy fuerte, que hace que la estructura pueda soportar el peso de estas ocho gigantescas gotas, ¿no es cierto? Es decir, todo este proceso ha sido una combinación tanto de lo científico como de lo estético, como de lo artístico en sí mismo, combinado con el esfuerzo de ingeniería de miembros de una empresa, que no puedo decir el nombre aquí porque no estamos para hacerles propaganda, pero que sí jugaron mucho, mucho rol de importancia en la construcción de la estructura en acero inoxidable, y también el cuerpo de ingenieros del gobierno de la provincia de Pichincha han cuidado que esto tenga toda toda la rigurosidad en la construcción, tanto en la estructura desde el piso hacia arriba como en la estructura desde el piso hacia abajo, porque recordemos, como decía Laurita hace un minuto, que es construida sobre un embaulamiento de un río, y eso en cierto modo podía ser un poco peligroso, pero no, luego de los estudios de suelo correspondientes y luego del reforzamiento del suelo en el sitio donde va la estructura, entonces estamos muy seguros de que esa estructura va a durar algunos años para beneficio, para goce y contemplación de nuestro querido pueblo. Bueno, nosotros vamos a irnos con más música, pero sí es importante ratificar lo que decía Patricio. El empoderamiento de la comunidad. Eso es muy bueno, porque la gente debe conocer su origen, su raíz, su historia. Si alguien llega por su sector y pregunta, bueno, ¿y esto de quién es? ¿Qué quiere decir esta escultura? Que usted pueda tener esa facilidad de poder explicar, de poder llegar, en este caso, al visitante. Vamos a irnos con musiquita y al regresar nos vamos con algo de... Sí, de un producto de Diálogos de la Memoria. Taita, sumag taita, hatung apu, kaipimikansi tukuja, wawakuna mamakuna, taitakuna masikuna, tukuja mikaipikansi, taita inte. Alpamanta causa y manta, macanahush pakunangaman purihunchi. Taita ente, ente taita, sumak taita, hatun apu. Thank you. Muy bien, estábamos escuchando la voz de nuestro compañero Enrique Males, una voz, yo diría, de características realmente ancestrales, en la que se siente la transmisión de nuestros antepasados, la herencia que nos han ido dejando, ese legado del canto, del sonido, que antiguamente acompañaba los rituales, ¿no es cierto?, de sanación o de adoración al sol, a la luna. Pero el maestro Enrique Males ha logrado captar en sí mismo toda esa estructura, ese contenido, esa esencia del canto milenario, y nos hace llegar, ¿no, Laurita? Para mí es estremecedor escuchar las voces. Yo creo que sí, ¿no? El hecho de remontarte a buscar qué ha pasado en aquella época, qué ha sucedido, y de alguna forma poderlo llevar a través de la música, yo creo que es magistral eso. Impresionante. Y ahora lo ofrecido por Laurita hace unos pocos minutos, esto es un producto del grupo Los Pencos, referente a la obra Diálogos de la Memoria del maestro Pedro Herrera Ordóñez. Les invitamos a escuchar entonces este producto. Se llama Diálogos de la Memoria. Diálogos de la Memoria. Instalación escultórica monumental. La memoria de los pueblos es la piedra sobre la cual se edifica su futuro. El gobierno de la provincia de Pichincha procura generar diálogos interculturales entre la población, con el fin de poner en evidencia la posibilidad del encuentro común, la alegría de compartir con el otro, la reafirmación de la diversidad cultural y el reconocimiento de una provincia plurinacional, cuyo mayor patrimonio es, sin duda, el conjunto de seres que la habitan, la viven, la construyen cada día. El arte como expresión de la sensibilidad humana tiene que estar a disposición de toda la comunidad. Embellecer y sensibilizar los espacios que ocupa el caminante pichinchano es un sueño de los gestores del proyecto. El agua, no solamente como fuente de vida, sino como la vida misma, es aquí representada por las gotas que penden desde el triángulo. Pero en esta ocasión, el agua, además de representarse a sí misma, da vida a cada uno de los cantones de la provincia, pregonando la hermandad, la unidad y la diversidad. Como la gota que, con su diario y persistente trabajo, aparentemente minúsculo, llega a horadar la enorme piedra en la que cae sin ruido, sin pompa, sin pregones, pero con la constancia del ser humano de Pichincha, que cada día construye su destino con su incansable labor. De esta manera quedan hermanados para la eternidad Rumiñahui, Mejía, Cayambe, Pedro Moncayo, San Miguel de los Bancos, Quito, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, siempre juntos para construir una nueva provincia y un mejor país, con esfuerzo, con amor y con el reconocimiento de la diversidad cultural como la fuente de hermandad profunda. Diálogos de la Memoria es una propuesta monumental que ocupó el trabajo de un equipo multidisciplinario de alrededor de 70 personas especializadas en distintas ramas de las ciencias y las artes. Por ello, Diálogos de la Memoria es además una muestra del esfuerzo coordinado entre el planteamiento estético puro, concebido por el talento del maestro Herrera, y el cálculo de ingeniería de alto nivel, con la supervisión del equipo profesional del gobierno de la provincia de Pichincha. La memoria de los pueblos es la piedra sobre la cual se edifica su futuro. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Que se edifica, o al momento de hacer cada una de estas piedras buscando la unidad, ¿qué es lo que crees que aspira en este caso su autor Pedro Herrera? Bueno, la esencia de Pedro es que a través de estas 8 gotas que penden de este triángulo pitagórico se visualice o quede registrado para la historia la presencia de los 8 cantones de la provincia de Pichincha como una hermandad que nadie podrá romperla, y que juntos trabajamos en beneficio de la provincia. Es por eso que en la parte inferior de la estructura está una enorme piedra que en sus inicios tenía 27 toneladas de peso y que una de las gotas parece romperla, parece horadarla. Entonces Pedro nos dice, es el trabajo constante de toda la gente de Pichincha que logra romper la piedra del destino. Por más difícil que este sea, juntos vamos a romper la piedra del destino para construir el futuro de nuestra provincia. Ese es el simbolismo esencial de la obra. Y sin embargo, nos gustaría que la gente también le dé otros significados, porque en cuanto a una obra artística, es muy difícil que solamente la interpretación del autor o del primero que la mira sea la definitiva. También cuando una canción, por ejemplo, tú la escuchas, a unos les gusta, a otros no les gusta, a unos le dan un sentido, a otros le dan otro sentido. Igual pasa con esta obra artística. Estoy recordándome ese dicho popular, ese adagio que dice, tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Sí, algo así, es la insistencia. Pedro sabe hablar de una palabra que me encanta mucho, la persistencia del ser humano por buscar su destino. Hay otra palabra que está contenida en estos documentos, que es la palabra horadar. Es otra palabra que es muy sonora y que me encanta desde el punto de vista de la literatura. Horadar, ir excavando una enorme piedra, imagínate, que como digo tenía 27 toneladas y que sin embargo el trabajo diario va rompiéndola, ¿no? Es horadar. Como horadar. En cuanto a todo el proceso de construcción, sí vale la pena recordarle, Laurita, a la gente que la piedra que está en la base fue traída desde Puerto Quito, ¿no es cierto? Desde la comunidad de la Vía Las Mercedes. En el Río Blanco se encontró esta piedra y desde allí hubo un proceso de traerla acá, romperla, ubicarla, y ese proceso fue muy impresionante, muy emocionante. Todo esto, toda esta serie de fotografías, con sugerencia de Laurita, vamos a armar un video para la noche de la inauguración. Y claro, quiero recordarle con tu permiso, Laurita, a la gente que nos acompañe el día viernes 8 de junio a partir de las 5 de la tarde, llegando al puente 9 de la autopista de los Chillos. Llegamos al puente 9 y tomamos la vía a la derecha, como que nos vamos al intercambiador de tránsito, al nuevo intercambiador de tránsito, y a 200 escasos metros ya vemos esta obra monumental y todos invitados. Y quisiera ver si el amigo Dieguito nos ayuda con la invitación formal, la que dice cuña, para que nuestro querido público se sienta invitado oficialmente para que nos acompañe. Dieguito. La memoria de los pueblos es la piedra sobre la que se edifica su futuro. El gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pichincha tiene el honor de invitar a ustedes a la inauguración de la escultura Diálogos de la Memoria, de la autoría del maestro Pedro Herrera Ordóñez, viernes 8 de junio de 2018, 17 horas. Redondel intercambiador de sistema vial Valle de los Chillos, vía Armenia 1, Boca Toma, Conocoto. La prefectura de Pichincha agradece a ustedes por su presencia en este magno evento. Dieguito, también quisiéramos dejar que fluya la que dice pastilla. Es una invitación ya menos formal, pero que habla del contenido esencial de esta obra. Entonces, pastilla de Diálogos de la Memoria. Diálogos de la Memoria. Simboliza la unidad de los 8 cantones de Pichincha, que como las gotas de agua de la vida, horadan cada día la piedra del destino, para construir una nueva provincia, un mejor país, con esfuerzo, con amor y con el reconocimiento de la diversidad cultural como fuente de hermandad profunda. Bueno, y ahí ustedes han escuchado todo lo que nos indica, pues en este caso, esta gran obra de Pedro Herrera, que tendremos el gusto de disfrutarla. Bueno, vamos a ir a escuchar nosotros musiquita. Un abrazo grande para todos nuestros amigos que están conectados en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Y al regresar, pues estaremos conociendo ese trabajo que hizo Pedro Herrera al decidir tomar esa piedra y decir, esta es la que me ayudará a edificar mi gran obra allá en el Puente 9. Estamos ya de regreso a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, habíamos mencionado de lo importante que es, en este caso de Pedro Herrera, de seleccionar esta piedra. Como él nos decía en una ocasión, llegó a ese lugar y dijo, esta es la piedra que necesito para realizar esta famosa escultura que vamos a tener el gusto de acompañar el próximo 8 de junio en su inauguración. Bueno, y con esta información, aspirando que ustedes no se pierdan este gran evento, nosotros vamos a conocer también algunas de las actividades que se van a desarrollar por el Inti Raymi, Patricia. Sí, sí, sí. Una vez que, como dice Laurita, superamos ya el tema de la invitación, porque sabemos que todo el público nos va a acompañar el día 8 de junio en el Puente 9, a la inauguración de Diálogos de la Memoria. También Florilegio Musical Ecuatoriano les quiere invitar a ustedes a tener en cuenta que ya se acerca el mes de junio. Y como dice nuestro profesor de Quichua, el amigo Tupac Andrango, dice, ya se acerca el Inti Raymi y el cuerpo lo sabe. Empieza como a moverse con el ritmo de las coplas de Cayambe, con el ritmo de los temas de Inti Raymi, que es una variante del San Juanito muy específica para ser interpretada en estos días. Y desde el área de plurinacionalidad estaremos apoyando específicamente tres procesos. El día 21 de junio, la ganada de la plaza en el pueblo de Cayambe. El día 24 de junio, la celebración del Festival Artístico del Inti Raymi en el Monumento a Rumiñahui en Sangolquí. y el día 29 de junio el Hatun Punya, que es una nueva celebración, digamos el gran día Hatun, grande y Punya día, la celebración del gran día del Inti Raymi, nuevamente en el pueblo de Cayambe. Ustedes saben, los personajes, los aruchicos, las chinucas, los rondines, las guitarras, todo está siendo preparado, las ceremonias para madrugar a las cascadas, para bendecir, digamos, entre comillas, para tomar las energías de la naturaleza, para los instrumentos musicales, para los vestuarios, para los cachos de los diablos humas, para los asiales, es decir, toda una ceremonia. Y también la preparación gastronómica que incluye la chicha, el mote, las papas. Todo esto ya se avecina, queridos amigos de Florilegio Musical Ecuatoriano, y lo viviremos no solamente en Cayambe, sino lo viviremos a lo largo de toda la comunidad andina de nuestro querido país. ¿Qué se toma en cuenta en este caso, Patricio, por ejemplo, para seleccionar, como tú nos decías, tres fechas de acompañamiento que le hará la unidad pluricultural del Consejo Provincial? Bueno, es simplemente el nexo que han logrado establecer las comunidades con el gobierno de la provincia de Pichincha, porque se trabaja bajo demanda de la comunidad. En este caso han sido los tres pedidos puntuales de apoyo, digamos, para este tipo de celebración. Y no es que en otras partes no se quiera apoyar, sino que simplemente esas comunidades de los otros sitios no han acudido a la unidad para solicitar el respectivo apoyo. Pero un apoyo que no es realmente muy grande, digamos, en términos económicos. Más bien se refiere a la dotación de amplificación, a la dotación de sillas, a la dotación de algún elenco artístico, a la publicidad por medio de afiches o de propagandas de mano, es decir, a la invitación en general a la comunidad. Pero también aparte de ello hay que recordar, Laurita, que el 21 de junio es como el gran día desde hace muchísimos años en nuestras comunidades, en donde las comunidades indígenas agradecen al Dios Sol por dar ese calorcito, por dar la vida a nuestras comunidades. Entonces, el 21 de junio, subir, por ejemplo, al monumento sagrado de Puntiachil, a un lado de Cayambe, es muy importante para la gente porque es el día del sol recto, el día en que nuestro cuerpo desaparece, deja de tener sombra y toda la gente se dedica a la agradecimiento. Desaparece la muerte. ¿Te acuerdas lo que nos decía Teupa, que la muerte nos sigue a través de la sombra? Así es. Y a propósito, queremos enviar, si amigos oyentes, si están en contacto, un gran abrazo para nuestro querido profe de lengua quichua y cosmovisión andina también, Tupac Andrango Lema, hijo de Josefina Lema, una gran dirigente campesina que luchó por los derechos de las mujeres indígenas. Un abrazo para Tupac, y no sé si Dieguito nos puede ayudar con un tema de Inti Raymi. Como dice el Tupac, ya se acerca el Inti Raymi y el cuerpo lo sabe. Thank you. ya estamos de regreso nosotros. Ahí estamos disfrutando de esta bella música que usted la puede escuchar en estas fechas, como es el Inti Raymi, que ya se aproxima. Queríamos puntualizar cuatro fechas importantes. Sí, Laurita y amigos oyentes, el calendario para nuestro pueblo Runa está dividido en cuatro grandes celebraciones: dos solsticios y dos equinoccios. Empezaríamos por la primera gran celebración, el Pauca Raymi o el Mushuk Nina, en el mes de marzo, el 21 de marzo, en el que al mediodía se conmemora el cambio de año indígena, la renovación, el tiempo del fuego nuevo. Mushuk Nina realmente significaría el fuego nuevo, esa renovación de las energías internas de las personas para enfrentar un nuevo ciclo en la vida, pero siempre en relación con la naturaleza. Recordemos también que Pauca Raymi, que sería Raymi fiesta, y Pauca flores sería la fiesta del florecimiento. Y en esos días estamos en los tiempos de los granos tiernos, Laurita. Estamos cerquita ya de hacer la fanesca, ¿no es cierto? Por supuesto. Desde la otra visión cultural también. Entonces, esta es la primera fecha, la primera fiesta de importancia para el mundo runa, digamos, la celebración del Mushuk Nina o el Pauca Raymi el 21 de marzo. La siguiente, solamente no en orden de importancia, sino en orden cronológico, sería esta, la del 21 de junio de cada año, la celebración del Inti Raymi. La Inti Sol y Raymi Fiesta, es decir, la celebración de la fiesta del sol, la fiesta de la cosecha, en la que todo el mundo agradece. Y recuérdese que no es solamente el 21 de junio, sino que 8 días antes, 8 días después, o en muchas comunidades como en Pijal, Topo, Angla, en las comunidades que viven en torno al lago San Pablo, las celebraciones son prácticamente de todo el mes de junio, Laurita. Tú te vas por Ascasubi, tú te vas por Peguche, la conmemoración es durante todo el mes de junio. Cada fin de semana hay una presencia activa de músicos y danzarines. ¿Significa, Patricio, de alguna forma, o sea, yéndonos un poquito también a analizar qué es lo que pasa alrededor de estas fiestas, que como tú acabas de mencionar, no solamente duran una semana o un día, 2 días, sino que casi son, todo el mes. Exacto, todo el mes. Significa que la gente tiene que trabajar durante todo el año para poder reservar algún producto, ¿no? Y una reserva económica. Claro, también. Y algún momento decíamos, ¿y cómo hacen la comida? ¿Cómo preparan? ¿De dónde sacan? Pues yo creo que ese día hay la solidaridad, la generosidad, ¿no? De alguna forma, la minga, que sería el trabajo colectivo para de la todos. La pamba mesa. La pamba mesa, recuerden también el prestamanos, es decir, la jocha, que en el un año yo dono choclos, yo dono papas, por pedido de alguien, pero al siguiente año ese alguien me tiene que devolver también mi quintal de papas o gallinas o choclos o mellocos, habas. Es decir, es un acto de muchos elementos de solidaridad, como bien tú dices, la pamba mesa, el prestamanos, la minga, el ranti ranti o randi randi, dando y dando. Es decir, el mundo andino, el mundo runa, se caracteriza por ese movimiento de solidaridad. Y continuando, Laurita, cronológicamente, la tercera fiesta, en orden cronológico, la tenemos el 22 de septiembre, en donde ya celebramos la fiesta de la feminidad, la fiesta de la luna, el Kiya Raymi, o para otros el Kuya Raymi, en todo caso el Koya o Kuya Raymi. Nosotros preferimos decir Kuya Raymi respetando la estructura lingüística del quichua ecuatoriano, que solo tiene 3 vocales, A, I, U. Es decir, no podríamos hablar de Kuya Raymi, que ya estaría un poco influenciada por la presencia del español. Entonces, esta fiesta del Kuya Raymi dedicada a la fertilidad, a la feminidad. Y finalmente, la última fiesta en orden cronológico sería la del mes de diciembre, la fiesta del poderoso, la fiesta del Cápac Raymi, del gran señor, que se celebra en el mes de diciembre. Y aquí bien vale la pena comentar hechos curiosos para nuestros queridos amigos oyentes. ¿Por qué se dice Cápac Raymi? Porque el Inti, ¿te acuerdas? Era una persona que era por decirlo de alguna forma en términos radiales, esterilizada, por no usar otra palabra, y no podía tener descendencia, para que no haya esos amarres, esos amaños que hay ahora con la familiaridad cuando alguien adquiere poder, y que más bien los incas se iban formando en escuelas, ¿no? En escuelas. Por eso no se puede decir que Atahualpa y Huáscar eran hermanos, porque los incas eran formados en escuelas y no podían ser hijos de una misma persona. Es decir, personas muy especiales que iban siendo desde niños formados con el objetivo de llegar a ser reyes, ¿no? De llegar a ser incas, más precisamente la palabra incas. Es decir, es la última celebración del año, el 21 de diciembre, y luego con la concepción del tiempo circular, el Pachacuti, que decimos nosotros, nuevamente el 21 de marzo se reinicia este ciclo con los granos tiernos, luego el Inti Raymi y así sucesivamente. Para matizar esta conversación, digamos, este tema de los Raimis en el mundo runa, también habría que decir que con la influencia de la presencia española y de la Iglesia Católica también, en el mes de junio se celebran las fiestas del Corpus Christi en muchas comunidades andinas. En el Valle de los Chillos tenemos a Langasí, la Merced, a Maguaña, y la más fuerte, a nuestro parecer, es la celebración que se da en Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, con la presencia de don Julián Tucumbi y todos sus amigos y los músicos que celebran el Corpus Christi cada año en el mes de junio. Entonces, maticemos esta conversación con un temita musical, nuestro querido, gracias al apoyo de nuestro querido amigo Dieguito, antes de Patricio, antes de irnos, mira, ya el tiempo se nos termina, sí, solamente quería decirte que si bien es cierto estas festividades que tú nos acabas de mencionar, la gran fiesta del Capac Raymi, del Inti Raymi, algo que tú hiciste alusión es el Corpus Christi, ¿no? Que muchas veces tú en la población escuchas el Corpus Christi, pero no nos olvidemos que tras del Corpus Christi hay una fiesta indígena que fue adoptada, en este caso, por la Iglesia Católica. Por supuesto. Queremos agradecerte, Patricio, como siempre, por habernos acompañado, a nuestros amigos también en las diferentes radios que comparten este programa de Florilegio, aquellas personas que lo escuchan, también bienvenidos, bienvenidas, no se olviden de ser parte siempre de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Dieguito, a ti también por habernos acompañado, y con este tema musical nos despedimos. Un abrazo para todos. Gracias, Laurita. Gracias, amigos oyentes.